misma. Porque mi Dios querido no existe para mí. Un poquito, siquiera un poquito de felicidad. En las copas, en el amor y hasta soñé. Traición de una mujer, todo para ti.